sé que puedo lograr alcanzar mis metas y mis sueños. Sueños y logros que me he prometido. No puedo dejarlos, no, no puedo ignorarlos. Sueños y logros que me he prometido. No puedo dejarlos, no, no puedo ignorarlos. Proseguir dando todo de mí. Deseo.